Venimos, Señor. Restaura nuestro corazón, Jesús. Señor, yo quiero tener un corazón conforme al tuyo, Jesús. Un corazón restaurado. Un corazón que cada mañana pueda buscarte, Señor. Tratando de amarte cada vez más, Señor. Amado Dios, hoy vengo ante ti, Señor, porque anhelo ser nueva morada para ti, Jesús. Señor, amén. restaurame. Gracias, Jesús. Gracias.